que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar? Y como todos los lunes pasadas, a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par de la mano de Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un gusto escucharla. Me alegra mucho, igualmente. Bueno, pasado el 8A, que como todos sabemos, fue rechazado por el Senado de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué queda? Bueno, se dice desde lo discursivo, y yo coincido por una cuestión de consenso social, que tarde o temprano la despenalización y legalización del aborto en la Argentina va a ser posible, pero para eso falta recorrer un camino. Hay posibilidades que tienen que ver con la presentación del proyecto, la insistencia con el proyecto. El año próximo es la misma composición de ambas cámaras, porque todavía no se va a renovar, las elecciones son recién en octubre, que lo que deja un camino incierto no significa que quienes votaron en contra pueden mantener esa postura. Por otro lado, también se habla de la posibilidad de esperar el 2020. Desde el gobierno, el jefe de gabinete, Marcos Peña, habló de una fuerte posibilidad de que la despenalización del aborto esté incluido dentro de la modificación del Código Penal. Pero sacando y corriéndonos de todo el tema político y legal, que por supuesto es importante, pero que hoy no soluciona la situación de las mujeres que deciden abortar en la Argentina, vamos a hablar de un tema que quizás esté abriendo unas puertas más próximas y que tiene que ver con la producción estatal de misoprostol. Por un lado, decir que esta semana, tras el rechazo al Senado del proyecto, una legisladora provincial, estamos hablando de Ana María Andía, ella es de extracción radical. Hay que recordar también que es una de las principales impulsoras de la ley de salud reproductiva en los años 90 en la provincia de Mendoza, una ley que fue pionera en la Argentina. Pidió que se levante la prohibición de la venta de misoprostol en las farmacias mendocinas, algo que en algunas provincias del país no ocurre. Se vende misoprostol en otras provincias como Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el misoprostol? Una palabra que empezó a sonar mucho más en la tele argentina, que se hizo más corriente ahora, obviamente, con la presentación del proyecto desde febrero, cuando la señorita Bimbo la tienen, ella que es una de las columnistas de Malena Pichot en radio. Sí. Fue a Jorge Rial y habló por primera vez en televisión de misoprostol. En ese momento, en febrero, Gaby, explotaron todos los portales, porque mucha gente empezó a hablar, a buscar de qué se estaba hablando. Una palabra que para las feministas no es nueva, pero para Latinoamérica tampoco. Vos sabés, Gaby, que el misoprostol es una pastilla cuya droga es Oxaprost, que se usa para problemas gástricos. Uh-huh. Hoy lo tiene solo un laboratorio en la Argentina, que es el laboratorio Beta, totalmente conocido. Si uno lo compra en una farmacia, no mendocina, porque como decimos, está prohibido, quizás hay alguna que la tenga, sale 3.600 pesos. Carito, ¿no? Carísimo. Más barato, obviamente, que un aborto. Claro. En condiciones, digamos, es medianamente salubres, para decir un aborto que hoy está saliendo entre 10.000 y 50.000 pesos, ¿no? Claro. Bien, decimos 3.600 pesos, pero ¿qué tiene que ver esto con el aborto? Esta droga, Oxapro, es una droga que mezclada con diclofenac sirve para los problemas gástricos. Lo que produce en realidad es contracciones de los músculos lisos del estómago. Y entonces, entre los músculos lisos se encuentra el útero. Al generar estas contracciones, genera hemorragias. ¿Cómo se descubrió que esto era abortivo? En los años 80, en Brasil, se empieza a producir misoprostol, como decíamos, y es como pues, se vende la droga para los problemas gástricos, y había una letra chica que decía no usar en embarazadas. Las mujeres brasileras lo usaron, y ahí se dieron cuenta, o sea, las mujeres embarazadas, claro, lo empezaron a usar, la experimentaron desde la práctica, ¿bien? Y ahí se dieron cuenta que podían abortar en casa a través de estas pastillas. Entonces se empezó a expandir la información por Latinoamérica. En Brasil se prohibió la venta de misoprostol, justamente porque era legalizar el aborto que no estaba legalizado. Claro. Bien. Ahora, ¿qué horizonte se nos abre hoy en la práctica en Argentina, que tenemos que decir también que las Socorristas en Red son un grupo de mujeres que hace muchos años en toda la Argentina, como Alona Rosa también, acompañan a las mujeres a abortar a través de estas pastillas, pero como decimos, muy difícil de conseguir acá en Mendoza en particular y en Cuyo en general. Y si se consigue, por ejemplo, de aprobarse este proyecto de Ana María Andía, de la legisladora provincial, estamos hablando de que hay que contar con unos 3.600 pesos, si no más. Hay un horizonte muy cercano, que es la producción estatal del medicamento en Santa Fe. Mire, salió una nota luego de que se rechazara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la revista Anfibia, que la verdad que es una revista muy linda para leerla para quienes deseen profundizar en algunas temáticas de agenda pública. Se busca así como lo estoy diciendo, www.revistaanfibia.com. Justamente que daba cuenta es que el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe lleva varios meses intentando una producción industrial y masiva de misoprostol legal, seguro y gratuito para todo el país, obviamente con la venia del gobierno de Santa Fe, porque estamos hablando de un laboratorio estatal, claro, que yo me acuerdo cuando Alejandra Namán era senadora provincial por Mendoza, aprobó un proyecto para que se creara el laboratorio estatal mendocino, algo, por la información que yo tengo, del que no se ha avanzado nada. Un laboratorio para que haga medicamentos, digo, este laboratorio de Santa Fe, Gaby, hay 130 profesionales y se producen actualmente 40 medicamentos. El Estado santafesino produce actualmente 40 medicamentos, pero hace varios meses está ensayando esta producción. ¿Por qué digo ensayando? Porque de acuerdo a lo que se relata en este informe que yo les estoy comentando acá, y lo cito porque justamente de la Red Par lo que hacemos también es aplaudir y citar y recomendar aquellos medios que tienen una perspectiva de género, y en este caso que me parece muy lindo, estos medios que no solamente reproducen discursos, sino como periodistas van, salen de sus redacciones, conversan y se meten en los espacios, que creo que es el periodismo que hay que hacer, y en este caso se hace desde el laboratorio. Y entonces están produciendo misoprostol, se estima que quizás para fin de año pueda estar listo una producción que pueda de alguna manera exportarse hacia todo el país. Aquí vamos a tener que ver, obviamente, cómo funciona y cuáles son las redes que decide tejer y el juego que va a jugar el Ministerio de Salud de la Nación, que sabemos el ministro Rubinstein en el tratamiento de la norma en el Congreso jugó un papel a favor de la despenalización y legalización del aborto, uh-huh. Incluso tuvo que soportar muchas protestas por parte de sectores conservadores, incluso tras el rechazo de la norma, el periodista de la Nación, Mariano Barrio, un claro defensor de los sectores conservadores, de lo que ellos llaman el derecho a la vida de los niños por nacer, que siempre son niños y nunca niñas, propuso incluso su remoción, algo que no fue tenido en cuenta. Bueno, este ministro jugó un papel incluso mostrando la necesidad de que el Estado impulse los abortos, no en el hospital, en el hospital, pero no solo en el hospital, sino también en los hogares, porque esta pastilla se usa... Claro. En tu hogar, con tu pareja, con tu amiga, con quien quieras, en soledad. ¿Cómo se utiliza? Lo vamos a decir acá simplemente con esta idea de socializar la información. Se usa de manera bien segura y en soledad hasta la semana 12 de embarazo. 12 pastillas necesitas, de manera sublingual, 3 dosis de 4 pastillas cada 3 horas. O de manera vaginal, cada 12 horas se repiten las dosis, ¿sí? Obviamente, si alguien lo va a usar, si alguien lo puede conseguir, es muy bueno acceder al instructivo que da la campaña por el derecho al aborto legal y seguro para poder seguirlo correctamente. Pero digo, no es una cuestión difícil, produce contracciones uterinas, como decíamos, produce grandes hemorragias, obviamente físicamente depende de cada físico, no es una situación fácil, depende obviamente del físico, pero es segura, a eso vamos. Exacto. Digo, no es que uno se va a tomar esa pastilla y las contracciones uterinas lo más seguro que no le cause nada y ya está el aborto. No, obviamente hay que ponerle el cuerpo, eso estamos diciendo. Claro. Depende de tu físico, si te va a doler más o menos. Vamos a hablar acá del dolor, porque me parece hipócrita no decirlo. Uh-huh. Pero sí vamos a decir que se trata de un método casi 100% seguro. ¿Que hoy tenemos acceso en Mendoza? No, el acceso es casi nulo, que está este proyecto de Ana María Endía para que se venda en las farmacias, que hoy solo lo produce Beta, que tiene estos fondos que estamos hablando, o sea, que sale estos costos, perdón, entre 3.500, 3.600, 4.000 pesos, pero que está esta luz de esperanza en el corto plazo, que es la producción estatal desde Santa Fe para todo el país o para los gobiernos que decidan abrir las puertas a esto. Santa Fe tiene una situación particular, sabemos que Rosario de por sí ha tenido en muchas políticas muchas perspectivas progresistas, una ciudad gobernada por el socialismo desde hace muchísimos años, con sus cuestiones para destacar y para no destacar, con sus cuestiones para destacar como todo lo que tiene que ver con salud reproductiva. Digo, ellos ahí nomás adhirieron al protocolo de aborto no punible, fueron más allá. De hecho, en el sur de Rosario hay un sanatorio que se llama Sáenz Peña, donde se acompaña, hay médicas saludables y se denominan así abiertamente, acompañan a las mujeres abortar con misoprostol, y si es necesario también por aspiración intrauterina, mujeres que no están enmarcadas dentro de lo que establece hoy el Código Penal como aborto no punible, sino que van más allá. Bien, Laura, en este sentido es como vos decís, ¿no? Un horizonte que se va abriendo luego de esta situación en la que nos quedamos, por lo menos por este año, con esta posibilidad de que se legalizara el aborto. Pero lo que siempre decimos, las mujeres seguimos abortando, y poder acceder a esta información como nos has brindado es fundamental, y también poder ver este horizonte de esta producción estatal, la verdad que alivia un poco en las condiciones pésimas en las que terminan siendo los abortos, ¿no? Y también en las situaciones de clandestinidad y además en los valores que tienen. Sin duda, y me parece muy importante acá, y esto lo digo como comunicadora, la importancia que van a tener los medios de no sacar el tema de agenda. Uh-huh. A ver, para mí está claro que socialmente el tema no se murió, sino que renació el miércoles de la semana pasada, porque está muy instalado en la sociedad, está muy instalado en la juventud, obviamente hay que seguir militándolo, reforzándolo, porque no es que los pañuelos verdes a una hora se los guarda, los pañuelos verdes siguen como siguen desde el año 2003, desde que nacieron. Pero más allá de eso, es muy importante que los medios también empecemos a preguntarnos por estas otras alternativas reales y concretas. ¿Qué pasa con el aborto con misoprostol hoy? ¿Qué es un aborto? Que básicamente está legalizado y despenalizado, porque como decíamos, si se pudiera comprar en las pastillas, más allá del costo, que está esta solución que estamos hablando, de la elaboración estatal desde Santa Fe, pero más allá del costo, ¿no? Más allá y más acá, pero obviamente un costo no es lo mismo poder juntar 4.000 pesos que poder juntar 20.000, eso está claro, ¿no? Esto se vende en las farmacias como un remedio para problemas gástricos, pero que en realidad es aborto, claro, legal y seguro, ¿no? Exacto. Nos falta, obviamente, el acompañamiento del Estado, pero es algo que estamos teniendo acá concreto y que es posible. Entonces, es muy importante que se socialice mucho la información. Absolutamente, ¿no? Y este rol también fundamental, con esto tan claro que decís, no sacarlo de la agenda de los medios, y por supuesto que la despenalización social la hemos ganado, y ese sabemos que es el gran triunfo que tenemos desde el feminismo. Mira, te voy a decir algo personal, a mí no me gusta, en general no me ha gustado a lo largo de mi carrera dar testimonios personales, porque pienso que, claro, una tiene micrófono, entonces tiene como ciertos privilegios, ¿no? Y creo que no hay que abusar de los privilegios. Pero más temprano hablaba con un médico que da clases en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, y me decía, veo mi alumnado, la mayoría de mi alumnado, que está a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Que esto no salga, que no se refleje, es otra cosa, pero hay que preguntar en esos estudiantes, en esos futuros médicos y médicas, que la postura realmente mayoritaria a favor, y además porque se sabe que muchos de ellos y de ellas, de los médicos y médicas que uh-huh. practican abortos, han sido profesores de la misma universidad. Totalmente, ¿no? Y los que se vienen, este horizonte también, por ejemplo, en estos estudiantes y también en las pibas, ¿no? Este horizonte que son quienes lo están haciendo ahora y quienes se vienen. Y esto también nos da mucho más alivio, de alguna manera. Es que sin duda, porque sabemos que hoy hubo muchas organizaciones que engloban a profesionales de la salud que se manifestaron a favor de la despenalización y legalización del aborto. Otros que no, sabiendo que hay colegas que, claro, si uno se manifiesta de esa manera, le ataca el kiosquito. Bueno, ahora lo que se ve en el estudiantado, por el relato al menos de este profesional de la salud, es bastante diferente. Bien, en esa estamos, con esa fuerza vamos a seguir, y bueno, sabemos desde aquí, desde La Mosquitera, que no va a salir de la agenda de La Mosquitera tampoco. Eso no me cabe ninguna duda. Laura, te agradecemos muchísimo, como todos los lunes, abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Unos abrazos, hasta luego. La escuchamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par.